Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 273, el día de hoy, 14 de junio del año 2021, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, gracias siempre, Nati. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos antes de empezar en este viaje de América Resiste, quienes habla Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PAPA. Elegimos resistir con noticias fidedignas desde esta trinchera comunicacional. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, como siempre, para saber aproximadamente qué nos va a deparar, qué es lo que preparamos para compartir en esta trinchera de América Resiste, donde lo que pretendemos simplemente es proporcionar insumos que tal vez sirvan a algunos, algunas, algunes, para generar una especie de pensamiento crítico, una duda, informarse, por qué no plantear controversias también. ¿Por qué no? Y generar debates también sirve. Y vamos a empezar con uno de los hechos, yo creo más, no sé si más, uno de los hechos que definen el alma de la retaguardia. La cobertura de los juicios por los crímenes cometidos en la última dictadura militar, civil, eclesiástica, comunicacional. Una causa que fue sostenida durante años y años, con una lucha prácticamente quijotesca, con pocas perspectivas de llegar a buen final. Sin embargo, esa causa, que es la causa de la contraofensiva montonera, donde se desató una represión orquestada, sistemática, planificada, sostenida por civiles, militares y distintos organismos, tanto de la Argentina como del exterior. Una represión que tiene un hilo conductor, ¿no? Que es la falta de debido proceso, el abuso de la fuerza, el abuso de romper todos los cánones que nos mantenían unidos como comunidad, la República Argentina. Después de esto, el repudio que ya suma cada vez más voluntades en toda la patria grande contra la OEA, contra el secretario general de la OEA, un repugnante, ¿no? Una persona que ya no es contradictoria, sino directamente una moral, una persona perversa, sin escrúpulos, y que lo demuestra cabalmente, ya entrando en el final de su vida. El Brasil ahora en este momento está empezando a jugar a Argentina por la Copa América, en un Brasil con 700.000 muertos, donde el conteo se suma por minutos la cantidad de caídos por esta barbarie cometida por Jair Bolsonaro respecto a esta pandemia que nos golpea. El Perú con sus graves amenazas, ¿no? Las graves amenazas que tienen un hilo conductor que vamos a desarrollar más adelante. El peligro de ser periodista en Colombia. peligro real de ser periodista en Colombia. Las cosas que se hacen en el planeta con este pensamiento mágico que supone que el COVID es un invento, que el COVID es una maldición, que el COVID se ahuyenta con sahumerios. El COVID mata, el COVID está aquí con nosotros. Llegaremos a ese inspirado, esa inspirada poesía, reflexión, digamos, anónima, que se llama Pachamama, para recordarnos que mientras nosotros seguimos luchando con esta pandemia, la degradación planetaria no se detiene, aumenta de forma inexorable. Las elecciones en Israel, donde, bueno, pareciera ser que ya fui desalojado del poder después de 12 años, el autócrata Netanyahu, ¿no? Una persona sospechada de corrupción, una persona sospechada de plantear estrategias y tácticas para combatir un supuesto enemigo poderoso llamado Palestina, palestinos. Un fantasma que ahora justamente lo vamos a apoyar en uno de los informes que hizo Naciones Unidas respecto a la situación en Gaza, ¿no? La última batalla de este combate que pareciera ser no tiene fin, lamentablemente. Y decíamos, siempre le robamos un poquito antes de entrar directamente en el material que preparamos, donde vamos picando, ¿no? Vamos picando distintas realidades que suceden en el planeta, pero con el mismo objetivo, o sea, demostrar que existe una barbarie, demostrar que existe un totalitarismo supremacista que de manera articulada, en sus cabezas, en sus líderes, pretende hundir a la humanidad en esto, ¿no? La muerte, el agobio, la desesperanza, el exterminio, la eugenesia, la supervivencia del más apto, diría. Y entre las herramientas comunicacionales, filosóficas, políticas, que lleva adelante este supremacismo totalitario, que tiene su expresión de cabotaje aquí en Argentina, con una fantochada, con una fantochada ya realmente que produce repulsa por lo manifiesto, por lo obsceno, por lo literal, de la falta de escrúpulos, de las malas artes, de golpear abajo del cinturón, del hacer trampa, del mentir impunemente, del reír, sonreír y festejar la cantidad de muertos que tenemos en la República Argentina. El macrismo, ¿no? El macrismo con sus expresiones. ¿A cuál peor? Pareciera hacer un recorrido por el tren fantasma. Pareciera ser personas que detrás de esa máscara que aparenta normalidad esconden gestos, esconden rictus realmente horribles. Y hay un objetivo, el objetivo es hundir la esperanza, el objetivo es confundir, el objetivo es la locura, como decía Naomi Klein en el shock después del shock, ¿no? Los poderes concentrados con esta especie de locura delirante que busca un cauce, que ya no le alcanza con sumar ganancias, que ya no le alcanza con sumar poder, que ya no le alcanza con ser reconocidos, con doblegar poblaciones, con doblegar a millones y millones de personas bajo el yugo del hambre, de la desesperanza, del odio, del desprecio. No les alcanza. Tiene que golpear más profundo en eso que, en ese espacio, en ese territorio recóndito que habita, creo que en muchos de los seres humanos, que es la esperanza de un mañana mejor, la esperanza de una vida con salud. Estamos hablando siempre teniendo conciencia de que existe una grieta y que hay quienes deciden estar de un lado de la grieta y quienes decidimos estar del otro lado de la grieta. ni ellos reniegan de la grieta, ni nosotros renegamos de la grieta. De lo que sí renegamos es de poner la otra mejilla, renegamos de estar siempre justificando al perverso, al violento, al abusador, por sus condiciones subjetivas. No le corresponde a las víctimas justificar a los victimarios. Ese es un artilugio muy bien utilizado desde las usinas de poder de este imperio del mal que nos habita aquí en la Argentina, el Grupo Clarín y todos sus satélites. Trabajan constantemente de una manera concienzuda para derrotarnos, para que bajemos los brazos, para que salgamos libres de barbijo y entendamos la libertad de poder morir asfixiado. Y cuando no golpean en la esperanza, golpean en el agobio, ¿no? En el todos son iguales. El gobierno nacional, en cabeza de Alberto Fernández, hace realmente, desde que asumió el poder, desde que asumió el gobierno, está luchando, ¿no? Abrazo partido él y el elenco que lo acompaña para tratar de primero comprender integralmente la situación actual, la situación que se había presentado ya tempranamente con la debacle económica, con la pandemia económica que nos había dejado el macrismo, y luego con este mandoble, ¿no? Este mandoble planetario que es la pandemia del COVID. Y ahí yo creo que quienes dirigen el gobierno tomaron una decisión. Decidieron tratar de aliviar lo más posible las consecuencias de esta pandemia. Y desde antes de asumir un gobierno condicionado, un gobierno ofendido, insultado incluso institucionalmente, amenazado, llevado hasta el extremo de una casi parálisis, de no saber qué hacer, ¿no? Ese hilo vector, ese trazo vector que era el diálogo, el consenso, jugarse, como hizo el presidente, a la comprensión, a la empatía. Nada de eso sucedió. Del otro lado de la grieta tienen claro quiénes son, qué son y qué es lo que vienen a hacer. De este lado de la grieta, muchos, también sabemos perfectamente quiénes son ellos, quiénes somos nosotros, qué es lo que ellos vienen a hacer y cuáles son las formas de resistir que tenemos de este lado. Muchas veces eso no es compartido desde las altas esferas del gobierno, pero bueno, hay que reconocer que en medio de los bombardeos, el gobierno de Alberto Fernández y tantos jóvenes que lo están acompañando, gente nueva en la política, muchos de ellos están dando muestras de que realmente se pusieron la camiseta y están jugando a full, y ni que hablar de las demás gobernaciones, ¿no? La gobernación de la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof a la cabeza, un soldado de la esperanza, un soldado de trabajar por el bien común, a pesar de todo, a pesar de que le peguen por todos lados, ¿no? Y el silencio estrendoso de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy habló, dijo, y realmente lo que dijo es digno de ser tenido en cuenta, no en la rapidez de un corte de edición apresurado para llegar a este programa. Lo vamos a guardar para la próxima vuelta, para la 274. Y ahora sí, vamos a escuchar qué decía vos, fíjate, Russia Television, RT Televisión, hablando del juicio de la contraofensiva. Es el reporte número uno. El Tribunal Oral Federal de San Martín, en Argentina, publica el fallo del juicio del caso Contraofensiva Montonera. Condenan a 5 imputados que ejercieron labores de inteligencia en la última dictadura militar por delitos de lesa humanidad contra 94 militantes. Nuestro compañero Ricardo Romero ha seguido el caso de cerca. Se trata de un juicio realmente importante porque por primera vez se pone en el banquillo de los acusados a las personas que hicieron inteligencia durante la última dictadura militar para secuestrar y torturar a distintas personas en el ámbito de lo que gobernó la República Argentina entre 1976 y 1983. En este caso, el juicio denominado Contraofensiva Montonera llegó a su fin en la jornada número 78 con una condena a prisión perpetua de 5 de los 6 imputados que llegaron a esta última jornada. No solo es prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía, sino también por privación ilegítima de la libertad en contra de 94 víctimas, de las cuales 12 fueron asesinadas en el marco de la dictadura militar entre 1979 y 1981. 70 continúan en condición de detenidos desaparecidos hasta este momento y 12 sobrevivieron a los campos de concentración y fueron de vital importancia en estos más de 2 años de juicio para llevar adelante sus testimonios y aportar elementos de prueba para que este tribunal arribe a esta conclusión final en el marco de este veredicto. Solamente 5 de los 6 imputados fueron condenados porque el 6º en este caso y en la última jornada adujo problemas de salud que serán evaluados en las próximas horas por parte de los peritos oficiales para saber si está en condiciones en unos próximos días de recibir el veredicto, si está en condiciones de comprenderlo, porque lo que ha dicho es que hay inconvenientes cognitivos para una de las personas que ha llegado como acusada a este juicio oral y público. Es un juicio muy especial porque es la primera vez que, decíamos, se pone en el banquillo de los acusados a quienes participaron de la inteligencia. Los imputados en el primer caso y que ahora son condenados son representantes o fueron representantes de lo que se denominó Batallón 601 y 201 del Ejército Argentino y que desentrañaron lo que se denominaba Contraofensiva Montonera, que en este caso era el regreso de militantes exiliados en el exterior para potenciar un rechazo a la dictadura militar allá por el año 1981. El propio presidente del tribunal fue enfático al destacar que cada uno de los condenados deberá ir a cualquiera de las unidades del Servicio Penitenciario Federal a cumplir su condena siempre y cuando su salud se lo permita, algo que será evaluado en los próximos días. Le agradecemos a los primos de RT que transmitan esta noticia, pero también estaría bueno que mencionen que lo que estaban escuchando de fondo era la voz de Fernando Tevele y los demás compañeros que cubren este juicio, que cubrieron este juicio y que están cubriendo otros tantos juicios por los crímenes de lesa humanidad. Así que bienvenido RT, pero también no cuesta nada. Lo cortés no quita lo valiente. Queridos saludos al querido primo Andrés también. Vamos por un temita a propósito. Yo siempre digo, me repito en esto, es uno de los temas creo que más logrados respecto a los desaparecidos y las represiones. Es el tema número uno, ¿dónde están? De Alberto Rodas. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Cual grillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? De estandarte, ¿dónde están? De aquí y de todas partes, ¿dónde están? Señales del sendero, ¿dónde están aquellos compañeros? Sembrados en la tierra y ya sus huesos. reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. Albertito Rodas, ¿no? Siempre respetado, el querido cantautor del Paraguay. En estos momentos siempre está en alguna patriada, siempre está en alguna pelea, siempre está apoyando alguna lucha. En este momento está ahí en un asentamiento en Itagua, resistiendo los desalojos. Y bueno, también fue ahí, plantó su rancho con su mujer y su hija. Y los demás compañeros, así que bueno, siempre, siempre bien recordado y muy respetado el compañero Alberto Rodas. Un gran abrazo desde Buenos Aires a Paraguay. Y hablábamos, qué lamentable, ¿no? Qué cantidad de personajes pusilánimes y perversos teníamos escondidos, o por ahí estaban adelante de nuestras propias narices y, claro, las caretas disimulaban realmente quiénes eran. Este Almagro, ¿no? Almagro con un pasado, qué sé yo, comprometido por el cambio en Uruguay, con muchos lazos cercanos con los grandes héroes del Uruguay. Y termina siendo lo que es, ¿no? Mostrando la hilacha de una manera repugnante por lo explícito. Vamos a escuchar el reporte número 2. ¿Qué dice Latinoamérica sobre la OEA? La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos declaró que lamenta profundamente la decisión de El Salvador de poner fin al acuerdo que mantenía con la Comisión Internacional contra la Impunidad. La medida fue tomada luego de que la OEA contratara como asesor a un político que está procesado judicialmente en ese país americano. En más de una ocasión, los países miembros de la organización han cuestionado las acciones del organismo y a su secretario general, Luis Almagro. Nuestra compañera Carla González profundiza en el tema. La Organización de los Estados Americanos no está libre de críticas. Por eso debemos ver las acciones de este actor, que es importante y a la vez muy criticado, acusado de ser parcial bajo su actual secretario general, Luis Almagro. Vamos con lo más reciente. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha dicho que ya no se puede confiar en la OEA y que está promoviendo una agenda política y que por esto va a romper el acuerdo que tiene el país con la organización, con el que se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad. Él dijo que la OEA está dando impunidad a un criminal, ya que el secretario contrató como asesor al exalcalde de San Salvador, quien está acusado de varios crímenes. Ahora veamos otras críticas que vienen hacia Almagro. El canciller de México, Marcelo Ebrard, ha dicho que su gestión era una de las peores y que Almagro había prácticamente facilitado un golpe contra Evo Morales en el 2019 en Bolivia, cuando el informe de las elecciones dudaba de la transparencia del gobierno. Aún así, la OEA sí participó como observador en las elecciones del país. Y por eso recibe otra crítica, ahora de parte de Argentina. El canciller Felipe Solá acusó a Almagro de querer influir sobre las elecciones en México y que en lugar de crear consenso, creaba más controversia. Y el uruguayo ya contestó a estas críticas, diciendo que espera que ninguna obra que Ebrard haya hecho se derrumbe. Se refiere al reciente desplome de un vagón del metro de la Ciudad de México, donde murieron 26 personas. Y es que Ebrard fue jefe de gobierno cuando se construyó esta obra en el 2015. Y así el conflicto se agrava. Paraguay oficialmente contesta y pide que la OEA respete a cada uno de sus dignatarios. Nos recuerda el caso de Venezuela, donde el gobierno reitera que la OEA interfiere en sus asuntos y que busca un cambio de gobierno dentro de su país. Ahora veamos la última actuación de la organización durante las elecciones en Perú. Allí el jefe de la misión electora, Rubén Ramírez, dijo que todo se llevaba a cabo con neutralidad. Inclusive felicitó al presidente Francisco Sagasti, diciendo que estaba dispuesto a proteger la democracia peruana. Aquí otra razón por la cual algunos países critican a la OEA de Almagro por considerar a unos países como amigos, pero para otros solo hay críticas. Francisco Coliana, analista internacional y exoficial de la ONU, insiste en que la OEA aspira a intervenir en la política interna de los países que no comparten la diplomacia de Estados Unidos. Todos los países que tienen gobiernos autónomos e independientes, o si usted quiere llamarlo de corte nacionalista, en el sentido de proteger su soberanía política, van a estar contra la OEA y no van a aceptar la injerencia de la OEA, porque la OEA opera, como ya le dije, para injerenciar, para intervenir gobiernos que no estén alineados con la política de Washington. Y en el caso de El Salvador ya hay fricciones entre El Salvador y Washington, es decir, Estados Unidos, y la misión que va a encabezar María Eugenia Vidal, que nombrada por Almagro, obviamente que va a entrar con la idea de, digamos, va a ir a supervisar esa situación en El Salvador, con la idea de favorecer los intereses de Estados Unidos en El Salvador. Así de brutal es la realidad en América Latina respecto a la injerencia de Estados Unidos y la manera como usa la OEA para la injerencia de Estados Unidos en los asuntos políticos internos de América Latina. Almagro de la dignidad al fango, diría. Pero lo que pasa es que nunca más explícito, que la OEA se transforma en manos de estos crápulas en un instrumento de los Estados Unidos para llevar adelante de su política diplomática, que nunca es positiva, siempre es negativa, dolorosa. Pobre. Vamos a escuchar un tema a Rocío Araujo, El Grito, a propósito de la Ni Uno Menos. Ni Una Menos. Hombre, también yo soy mujer. No quiero ni una quiero derramada la sangre de mujer, negando a sus derechos lo que se pudo ver. Me planto contra el viento y grito mi verdad, le exijo a los principios de la y canto a viva voz lo que me duele ahora por vos, por ella y yo. No quiero ni una menos y exijo dignidad, reclamo a la justicia, cuidado y libertad. Claro que sí, ¿no? Claro que sí, nos sumamos al pedido de ni una menos, pero ni una menos de verdad, ni una menos para siempre, ni una menos. No puede ser que unas vidas valgan algo y otras vidas valgan nada. Es una cuestión que se repite y uno dice, uy, pero yo no sabía, pero no podía, y se fue, y la mataron, ¿y qué hacemos? Y está libre, y está libre. Y está prófugo, y no lo encuentran. Y los que testifican contra ellos viven en el terror, en el pánico, en el miedo, porque la amenaza continúa más allá del asesinato. Hasta que no sean puestos estos crápulas asesinos bajo resguardo, el peligro es para la sociedad toda. Esperemos que de una vez por todas sea ni una menos, como también el grito, ¿no? El grito de queremos saber qué pasó con la bomba que pusieron en Bahía Blanca. En el Ateneo Néstor Kirchner, no es un chiste, no es una broma, no es una bomba de estruendo, no es un caño casero, es una bomba. Y todavía silencio, silencio. Deberían hacer algo, ¿no? Creo, quienes tienen la posibilidad de hacerlo, incluido que se incluya también el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque esto... en la época de Macri y Bullrich, si los mapuches tiraban dos piedras, le aplicaban la ley antiterrorista y se movían todos los órganos del Estado. Y acá no pasa nada. ¿Será porque es el Ateneo Néstor Kirchner? ¿No? Siempre queda latente la pregunta. Si hubiera sido un local de pro, de los radicales pro, ¿sería la misma actitud del gobierno nacional y de todo, y del gobierno provincial y del Ministerio de Seguridad de la provincia y de los jueces, fiscales y toda la farándula que anda por ahí? Raro, ¿no? No nos olvidemos quién es Mauricio, no nos olvidemos de su calidad y de su nivel intelectual. Es el reporte número 3. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruano, y los bolivianos boliviano, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. La lengua española ha hecho mucho más que permitirnos comunicarnos con facilidad. Somos más de 500 millones de personas en todo el mundo. La lengua española, que es la segunda más hablada, nos unió a partir de algo tan profundo, tan propio del ser humano, como es el idioma en que hablamos, y a la vez nos permite manifestar, expresar nuestra maravillosa diversidad. ¿Venganza? Claro, pero ¿por qué llenar su cuerpo de plomo cuando podía incendiarle el alma con un rico mambo? Ahora escuchen mi venganza, señores. 1, 2, 3... One last song, but an insulting song, Burns will always carry with him. So I settle my score on the salsa floor with this vengeful Latin rhythm. Burn! Go

Sin vos, mujer, no hay futuro, y sin el sol no hay mañana. Sos chispa que enciende el fuego, candil que nunca se apaga, candil que nunca se apaga. Seré ese trapito negro y protegerte la cara, y que los gases no nublen los soles de tu mirada, y que los gases no nublen los soles de tu mirada. Seré ese trapito negro y protegerte la cara, y que los gases no nublen los soles de tu mirada, y que los gases no nublen los soles de tu mirada. Una excelente obra de Abelardo Martín, Camino al Pan. Les recomiendo, si quieren escucharlo, pongan Abelardo Martín Facebook, en Facebook, y ahí lo van a encontrar. A veces sube algunos videitos, creo que Instagram se llama, y ofrece algunos shows. Así que bueno, no se olviden, Abelardo Martín. Y hay una campaña del MST, del Movimiento Sin Tierra, Brasil, que abarca prácticamente de norte a sur y de este a oeste todo esa patria continental, esa patria hermana, ese país hermano que es Brasil. Y tiene un nombre que se llama No tire la máscara, o sea, no tire el barbijo, tire al presidente. Esto está programado para el día 19 de junio, dentro de 5 días, y va a ser llevado adelante con actos, algunos presenciales, manteniendo la distancia y los protocolos de prevención al coronavirus, y otros se harán vía Zoom, pero mayormente va a ser con presencia en las calles. Realmente estuve viendo el organigrama de los pueblos y de los estados, mejor dicho, de los estados y los pueblos dentro de esos estados, y sí, va a ser una movida que va a abarcar absolutamente todo Brasil, y creo que se va a sumar también la clase media y los estudiantes a esta movida campesina, que se llama No tire el barbijo, tire al presidente. 19 de junio. Vamos a escuchar un reporte de la Deutsche Welle referido a la situación de Brasil. Es el reporte número 4. Hola y bienvenidos al especial COVID, que hoy centramos en la grave situación que vive Brasil. Después de un colapso generalizado en los sistemas sanitarios de todo el país entre marzo y abril, Sao Paulo sufre los estragos del coronavirus como el resto de Brasil. En la urbe de más de 12 millones de habitantes, las ambulancias parecen no parar. Los trabajadores sanitarios aún no ven la luz al final del túnel. Solo con la vacunación mejorará todo realmente. Tenemos que seguir protegiéndonos, usar mascarillas, desinfectar las manos. Las medidas de protección son importantes. El peligro no ha terminado todavía. Al contrario, todo empeora cada día. El gigante sudamericano es el segundo país más afectado por el COVID-19 y roza ya el 500.000 de fallecimientos atribuidos a la enfermedad desde el inicio de la pandemia. El número de contagios ha aumentado en un 7% esta semana, según reporta la Organización Mundial para la Salud. El sistema sanitario está al límite. En el hospital Emilio Rivas, uno de los más importantes de Sao Paulo, las 30 camas de la unidad de cuidados intensivos están ocupadas. 26 de los 30 pacientes están siendo tratados por COVID-19. En comparación con la primera ola, los pacientes son más jóvenes. Al principio la mayoría tenía más de 70 años, ahora el rango es mucho más amplio. El más joven tiene 22 años, el mayor 84. La enfermedad es más conocida, lo que permite salvar muchas vidas. No obstante, los trabajadores sanitarios tienen mucha incertidumbre. Personalmente tengo tanto temor como al principio de la pandemia. Nadie sabe lo que va a pasar. Las cosas cambian constantemente. Segunda ola, tercera ola, nuevas variantes. Es muy difícil adaptarse a ello. Para mí, particularmente, ainda continúa asustador. No se trata de un miedo infundado. A la propia naturaleza del virus se suman otros obstáculos, como la pobreza y el hacinamiento en las favelas, además de una política sanitaria muy cuestionada que encabeza el propio presidente Jair Bolsonaro, cuyo negacionismo llevó a la creación de una comisión parlamentaria que lo investiga por presunta negligencia en el manejo de la pandemia. Y en este contexto resulta sorprendente que la Corte Suprema de Brasil haya dado luz verde a la Copa América. Su realización en plena pandemia ha suscitado una ola de críticas por parte de expertos en sanidad, sectores políticos y hasta muchos jugadores. El tribunal formó mayoría para autorizar la realización del torneo y rechazó tres pedidos interpuestos por la oposición y organizaciones sindicales para vetarlo. Especialistas sanitarios han advertido de una nueva ola de la pandemia que coincidirá con el evento, que durará un mes. El pitazo inicial será este domingo en Brasilia. El campeonato se jugaba inicialmente en Argentina y Colombia, pero la COVID y la inestabilidad política en este último país llevaron a un cambio de planes. Y el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, había defendido el martes a Brasil como anfitrión de la Copa América ante una investigación del Senado sobre la gestión de la pandemia del gobierno. Según Queiroga, la Copa se realizará bajo un ambiente controlado, con pruebas periódicas a los atletas y protocolos sanitarios especiales. Las autoridades brasileñas habían dicho que las 10 selecciones participantes deberían tener vacunadas a sus delegaciones de hasta 65 personas para ingresar a Brasil. Pero el ministro reculó, asegurando que las vacunas podían comprometer el ritmo competitivo de los jugadores y, además, por el tiempo, los deportistas no alcanzarían a adquirir la inmunidad. Con el doctor José David Urbáez Brito, secretario de la Sociedad de Infectología de Brasil. Doctor Urbáez, ante todo, muchas gracias por atendernos. ¿Le parece razonable un evento deportivo de estas características cuando Brasil se encamina a una nueva ola de la pandemia? No existe ni... Buenas tardes, buenos días, depende cómo ustedes estén ahí. No existe ningún tipo de base que pueda ser defendida para que nosotros tengamos ese evento, ese torneo realizándose en el país. Eso es más un capítulo del negacionismo como política pública oficial, que es la marca registrada de lo que ha pasado en la pandemia durante todos estos meses. Y hasta aquí nuestro especial sobre la COVID-19. Muchas gracias por su confianza. Cuídense mucho y hasta pronto. Muy completo siempre la Deutsche Welle, la verdad. También Euronews trae buenas informaciones. Telesur también, ¿por qué no? Siempre buenas informaciones a nivel internacional. Pero esto realmente nos pega muy de cerca y nos lleva a pensar, ¿no? A plantear el tema de los gobiernos globales. No existe ya un gobierno global. La FIFA, con todos sus tentáculos, es un gobierno global. Es una institución transnacional amparada por legislaciones que no están escritas, pero impone una voluntad que va por encima de las emergencias sanitarias, encima de las fronteras. Ahí tenemos un ejemplo de aquellos que buscaban que la solución a los problemas de la humanidad en un gobierno mundial. Bueno, ahí tenemos uno de los ejemplos donde ya se está ejerciendo la jurisdicción transnacional, transplanetaria, podríamos decir, en manos de una organización supuestamente que fomenta los deportes, la Federación Internacional de Fútbol. Vamos a escuchar el temita número 4, Astor Piazzolla, el polaco Goyeneche, Naranjo en Flor, un tangazo. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar. después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Que toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarles en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida. Naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas de vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Y toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado y como un pájaro sin luz. Los monstruos, Astor Piazzolla, el polaco Goyeneche, polaco de la noche, querido, polaco de la bohemia, polaco del puchero a las 5 de la mañana, querido. Ese es porteño, ese es nuestro. Hincha de Platense, ahí andaba por Saavedra. Un tipazo de toda la ciudad de Buenos Aires. Todos los que tuvimos la oportunidad por ahí de tratarlos muy circunstancialmente y los que tuvieron la suerte de ser más cercanos a él, tienen anécdotas que son riquísimas y realmente describen una acuarela de lo que es ese Buenos Aires, ¿no? El Buenos Aires de la solidaridad, de la camaradería, de la torrante, del puchero, como decía, a las 6 de la mañana, del vino tinto que raspa y de esos tangos inspirados. Y voy a hacer un informecito corto sobre el tema de Perú. Después le voy a pedir a Nati que pongamos el corte institucional y a la vuelta sí vamos a escuchar un audio. El actual presidente de Perú, Pedro Castillo, llamó por teléfono a Vargas Llosa para tratar de calmar la situación a la espera de la resolución del jurado que determine si las acusaciones de Keiko Fujimori tienen algún sustento. En otro párrafo, vienen de todos lados del Perú profundo hacia Lima a apoyar a su candidato, a Pedro Castillo. Descienden pasajeros con ojeras, la ropa arrugada, las piernas entumecidas, después de un largo viaje desde las profundidades del Perú. El centro de la capital se ha llenado de gente, llega de todos los rincones del país para seguir al aire libre con el corazón encogido las resoluciones del jurado electoral que determinará si Keiko Fujimori puede hacer un fraude presuntamente autorizado por el aparato de justicia penal, si es que existiera. El proceso se puede alargar más de lo esperado, ya que se ha ampliado hasta la noche del viernes el plazo para presentar nulidades. Después de 24 horas de viaje, no es tanto, dicen los peruanos que vienen a apoyar a Pedro Castillo. Ellos son gente muy, muy, muy fuerte, muy estoica, dice Julio Bravo, que viene de Cajamarca, una región serrana donde también está Castillo. Algunos llegan desde los poblados más altos de la montaña, donde viven y vienen, hacen el camino a pie o a caballo. Keiko Fujimori, mientras tanto, insiste en las acusaciones de fraude, ya que sabe que se encamina a la derrota en el Perú. La política conservadora, cerca de perder con el 99% escrutado, vuelve a acusar a su oponente de alterar el resultado con pruebas poco consistentes. Incluso la OEA, no Almagro, sino la OEA, está dando legitimidad al proceso electoral en la República Hermana del Perú. Por otro lado, la Fiscalía de Perú pide que vuelva a prisión, porque estaba en prisión, Keiko Fujimori, por el caso Odebrecht, donde se ha embolsado millones y millones de dólares en esta causa de corrupción que como una mancha de aceite también ha llegado a la Argentina. El caso Odebrecht, en plena pugna por las elecciones presidenciales, la candidata conservadora está acusada de violar las normas de la libertad vigilada en una causa por presunto lavado de dinero. Presunto nada, ya está condenada. O sea que está condenada y es una corrupta. Y así todo, el 50% del pueblo peruano vota por ella. Vamos a escuchar, perdón, vamos ahora sí con el institucional, el cortecito y volvemos. También agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Volvimos, aunque parezca mentira, volvimos. Estamos en América Resiste, transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Quien les habla, Ángel Fernández Sheckman, responsable del contenido de PAPA. Y decíamos, antes de este cortecito, sobre la situación de Perú, y vale la pena, creo también trazar un vector, ¿no? Un vector entre la actitud de Donald Trump, que mandó a sus forajidos, a sus hordas forajidas a incendiar Washington, aún contra su propio vicepresidente, no nos olvidemos, que cuando Trump, durante toda la campaña, ya iba anunciando que en caso de perder las elecciones él no iba a entregar el poder, y que estaba seguro de que iba a haber fraude. Lo que no decía era que si él ganaba, también iba a haber fraude. ¿Cómo es eso? Bueno, pero ese es el, digamos, la estructura mentirosa de los bárbaros. O sea, no precisan la verdad, inventan una mentira, la sostienen, y hay grupos que son permeables a ese tipo de mensajes de odio y de falta de razón, y de falta de lógica. Y decíamos que desde Donald Trump, que manda incluso a golpear, a apalear, a linchar a su propio vicepresidente en el último momento, mejor dicho, en el momento cúlmine en el que hay que reconocer la victoria de uno de los candidatos contendientes, en este caso fue Joe Biden, y hacía falta completar el trámite burocrático administrativo que significaba la aprobación del Senado de los Estados Unidos aceptando el resultado de la elección, y por supuesto el vicepresidente Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, tenía que firmar el documento donde justamente aceptaba que esto había sucedido y que el próximo presidente era Joe Biden. Y allá fue Donald, que todavía sigue impune, nadie lo toca. La única que se le animó es una jueza, creo, de un distrito de Nueva York, por un tema de evasión impositiva y de fraude fiscal. O sea, el tipo venía pagando $600 por año de impuestos y sostiene que está bien que él pague $600 por año de impuestos. Y decíamos, y eso después también se corrió, ¿no? Se corrió, por ejemplo, lo vimos en Bolivia, donde pretendieron poner en duda el resultado de la elección que le dio la victoria a Arce, lo ponen en duda en Ecuador, lo quieren poner en duda aquí cerca en Perú, y la estrategia siempre es la misma, ¿no? Gritan fraude, fraude, fraude cuando están perdiendo, y mandan a prender fuego todo. Y esa es la situación complicada que se está viviendo en este momento en Perú, donde justamente por eso el presidente electo, Pedro Castillo, se dirige en comunicación telefónica a Vargas Llosa, uno de los referentes de la derecha peruana, a fin de que, bueno, pacifique la cosa y que no termine todo en un baño de sangre. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 5, Perú y la oligarquía. Vamos a conversar sobre el tema con la historiadora Micaela Sagaceta Paradas. ¿Qué tal? Muchas gracias por su tiempo. Durante estos últimos años, Perú vivió múltiples cambios en su presidencia. ¿Cree que estas elecciones podrían poner fin, bajo estas circunstancias, a la inestabilidad política en ese país? Bueno, yo opino que el tablero político en Perú es muy complejo. Muy complejo, y se presenta una situación ahora nueva, con un candidato de extracción popular, un candidato que quiere decir no al neoliberalismo, pero que se va a encontrar con muchísimos, muchísimos problemas. La oligarquía financiera peruana no se va a quedar quieta, estarán planificando ya el primer golpe de Estado. Tendría que mirar lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Ecuador. Decir que el imperialismo está viendo que tiene que también ahí actuar, ¿no? Y lo va a hacer, eso no cabe la menor duda. Incluso esta señora está hablando de fraude ahora, después de que se están descubriendo fraude en consulados en Estados Unidos con los votos de los peruanos en el exterior, ¿no? Esto ya sabemos cómo han funcionado ellos, ¿no? Y así va a seguir siendo, ¿no? Y bajo estas circunstancias que usted describe, surge también por parte de los peruanos la inquietud legítima. Los candidatos o el presidente, que el candidato que no resulte electo, ¿reconocerá el resultado? Va a ser difícil, van a intentar por todos los medios usar las artimañas que ya conocemos, que las hemos visto recientemente, lo que pasó con Evo Morales, lo que ha pasado en Ecuador, es decir, que todos los intentos que siguen día a día en Venezuela. Venezuela tienen ahí un ejemplo muy, muy cercano y muy del día a día, ¿no? Puede ser que lo reconozcan, pero ya digo, irán preparando golpes blandos, golpes duros y lo que haga falta, porque tengan en cuenta que Perú es un país muy interesante, es el primer país en minas de oro, tiene además un ejército bastante considerable, está por detrás del ejército de Brasil, de Argentina y de México, en el cuarto. Esas son palabras mayores, ¿no? Por eso digo que la situación no se presenta nada fácil, y este Castillo, aunque gane, pues va a tener que fajarse muy duro, y empieza ahí la... Aquí lo que se tiene que buscar finalmente es la unidad. Sin duda, distintos factores que se entremezclan. Le agradecemos por su tiempo y pendientes de ese resultado. Sí, no, decíamos que estas oligarquías y payas, vendepatrias, para ponerle nombres históricos, podríamos decir traidores, que prefieren lo extranjero a lo nuestro, que prefieren comprar una mala comida preparada con sello europeo a una buena comida preparada aquí en Argentina. O sea, esa gente que siempre lo llamaba Jaureche, ¿no? Esa clase media, tonta, medio pelo, que reniega de sí mismo y reniega de lo que le es propio, porque no lo reconoce como tal, porque es un aspiracionista, aspira a ser europeo, aspira a ser norteamericano, pero son aspiraciones que generalmente fracasan, porque por más que se trasladen, nunca van a ser, ni siquiera van a aparecer. El problema en Colombia, ¿no? Colombia esa herida abierta donde sangra constantemente por distintas razones, donde las luchas por conseguir la paz, por conseguir la pacificación y que ese pueblo sufrido colombiano tenga la posibilidad de desarrollarse en un día a día, en una cuestión cotidiana, que no traiga sobresaltos, que no traiga miedo, que no traiga muerte, que no traiga heridas, que no traiga desplazamientos. Y en esa realidad está reflejada por los periodistas, ¿no? Muchas veces periodistas de medios hegemónicos y otros periodistas de medios sociales que caminan entre la gente y son los que en que mayor riesgo están. Es el reporte número 6, los periodistas en Colombia. Las protestas en Bogotá se han tornado cada vez más peligrosas para la prensa. Con más de 240 agresiones, los periodistas sienten que el riesgo de cubrir las manifestaciones que suceden en Colombia es particularmente alto. Los equipos de protección personal son la única garantía que tienen de cuidar su integridad. Juan Cortés sufrió impactos de balines y piedras en su última salida. Creo que son condiciones difíciles y un poco tristes, ¿no? Porque ver a todos los colegas como con chalecos, antibalas, cascos, botiquín, es como si estuviéramos cubriendo una guerra. Reporteros Sin Fronteras ha conformado un grupo de monitoreo para periodistas, así pueden reaccionar más ágilmente ante cualquier tipo de agresión. Fabiana León cuenta que las agresiones ya superan su capacidad operativa. De esas 243 agresiones que se han presentado, la mayoría o los victimarios son en su orden, primero la fuerza pública, estamos hablando propiamente de policía y SMAT, y segundo tenemos personas particulares que han venido agrediendo a la prensa. Las denuncias detallan disparos directos a periodistas, insultos y confrontamientos, además del uso de armas que no forman parte del equipamiento de la policía antidisturbios. Diego Sánchez, periodista independiente, narra cómo la policía lo golpeó y lo apuñaló. Cuando uno de ellos me arrima, siento que llega otro detrás de él, que estaba sin escudo, algo así, no recuerdo muy bien, y me propicia pues la herida que tengo en mi glúteo izquierdo. Todo lo que está pasando, me reviso la pierna y noto pues el sangrado de mi pierna, y ya es cuando me intervienen, hacen un llamado como a una ambulancia, y nos comentan que la fuerza pública no deja que ingresen a la zona donde estábamos. Y ahí me remiten, me hacen como, me revisan. Encuentran un área de como unos 7-8 centímetros de profundidad. La policía ha anunciado más de 170 investigaciones internas por abuso policial. 8 de ellas enmarcadas en posibles agresiones a la prensa por parte de miembros de la policía. Los periodistas insisten en que su labor debe de respetarse. La respuesta de algunas autoridades ha sido no cubra, retírese, no vaya por la noche, salga. Y pues desafortunadamente primero es el trabajo del periodista y segundo, el Estado debería garantizar es que yo pueda hacer mi trabajo, no que me silencie y me mande para la casa, que es una forma de silenciarme y de censurarme. A pesar de los riesgos y de las agresiones, los periodistas seguirán cubriendo las protestas, aunque las manifestaciones sean cada vez más peligrosas. Bueno, vaya para ellos, ¿no? Y ellas y ellos, un gran abrazo solidario y bueno, reivindican y muestran, ¿no? Esto es una muestra muchas veces de lo que es hacer coberturas en la calle sin ningún tipo de seguridad ni red de protección. Salvo, bueno, esto. Yo en un momento, cuando había empezado el régimen totalitario anterior, mejor dicho, el régimen totalitario de Mauricio Macri, yo ya preveía que íbamos a tener que tener un equipamiento parecido para seguir ya no cubriendo historias que fueran desagradable para el poder gobernante, sino ya cualquier tipo de cuestión, por este tema de la aparición de los civiles, ¿no? Los civiles que son las hordas, que supuestamente eran una especie de paramilitares, eran en aquel momento, en la época de la dictadura, parapoliciales, gente que no está identificada, gente que no está identificada con una fuerza, pero que sí, en todos lados del planeta siempre aparecen imágenes de donde se ve a estos infiltrados salir de comisarías o de patrulleros para ir a atacar a la multitud y generar disturbios. Vamos a escuchar el tema número 5 de Bomba Estéreo, el tema se llama Somos Dos. Bomba Estéreo, Somos Dos. Bueno, partido Argentina-Chile. En el minuto 33 del primer tiempo, Leo Messi hizo el primer gol para la Argentina y en el minuto 57 Vargas para Chile empata 1-1. Va por el minuto 60 el partido. Y decíamos, ¿no? Entre el agobio y la esperanza, entre la esperanza y el agobio. Hay momentos en que la vida se pone dura y no se encuentra la salida. Y todo parece ser un laberinto tramposo, donde estamos sumergidos y no hay posibilidad de liberarnos de ese dilema. La incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que nos plantea esta nueva era pandémica, este siglo XXI, con imágenes de degradación por todos lados, donde miramos realmente lo que vemos es a nivel climático catástrofes, a nivel ecológico devastaciones, falta de agua. A nivel protección del medio ambiente, millones y millones de hectáreas incendiadas para la explotación de la madera o simplemente para la explotación del monocultivo de la soja. La aparición de los bárbaros desembosados, tomando por la fuerza o mediante engaño los gobiernos, ocupando una democracia que les repugna, pero que la juegan con las peores artes, no para la representación de la polis, como dice la política, sino como la representación de un sector dominante, violento, violento. Y no nos olvidemos, no nos olvidemos que entre la esperanza y el agobio hay una grieta. Una cosa es el agobio que proviene de la intimidad del ser humano, que tiene que luchar con los imponderables que muchas veces nos acosan, que muchas veces nos tiran para abajo. Pero así todo, hay un flotador, hay como una esperanza, hay una balsa, que justamente es esto, es la esperanza. La esperanza de que las vacunas funcionen, la esperanza de que se consoliden los gobiernos, o especialmente que se consolide el gobierno que tenemos en la República Argentina, de una vez para todo, de una vez por todas, que tengamos la certidumbre de que tanto y en cuanto quienes elegimos para que nos representen hagan bien su tarea, va a haber un pueblo listo para acompañarnos, ¿no? No nos olvidemos, no nos olvidemos que no todo es igual, ni todos son iguales. Hay matices. Y decíamos, esta Colombia sangrante, esta Colombia sufriente, el paro nacional en Colombia ya lleva 46 días vigente y en cada una de las jornadas se siguen viendo acciones represivas por parte de la fuerza pública. Este fin de semana, la agencia francesa Associated France Press difundió una imagen que da cuenta de una situación que realmente es insólita, pues se ve el momento exacto en que un manifestante es impactado por un chorro de agua y lanzado varios metros despegándolo del piso. Esto lo llevó adelante el grupo represivo que se llama SMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué nos cuentan del panorama que se está viviendo actualmente en Colombia. Es el reporte número 7. Ocho de la mañana en Bogotá. Hora de comenzar la jornada laboral para Nicolás Pinilla, un trabajo alejado de la vocación de periodismo a la que dedicó sus estudios universitarios. Trabaja en un call center. El 80% de sus compañeros son jóvenes como él. Darle customer service a norteamericanos no es una alternativa. Tipo, yo tengo un pregrado y creo que tengo capacidades para lograr algo más, pero lo que hago es sentarme 9 horas y media al día a recibir insultos de gringos porque no les llegó su paquete. Más de 24% de los jóvenes colombianos están desempleados. Otro 48% desearía estudiar, pero no tiene los medios. Nicolás sabe que, a pesar de su situación, las oportunidades académicas que ha tenido lo convierten en un joven privilegiado. Creo que para mí ser joven en Colombia implica una batalla, y una batalla con la desigualdad, porque en este país, si no es por el nepotismo, es muy difícil que uno logre cosas. Entonces, si al papá de uno no lo mete en la empresa, pues suerte consiguiendo trabajo en otro lado. Durante más de un mes, los jóvenes colombianos se han manifestado contra el gobierno de Iván Duque, exigiéndole mayores garantías. Hoy realizan una intervención artística donde le exigen que cumpla su compromiso de campaña de no apoyar el fracking. La mayoría de jóvenes son de barrios, ¿sí? Los que están manifestándose ahora, y lo están apostando todo porque ni siquiera tienen la oportunidad de entrar a estudiar. Entonces es principalmente por eso, como por un cambio estructural dentro del gobierno y el Estado. Human Rights Watch y distintas ONGs locales han denunciado el asesinato de 34 personas y la desaparición de centenares de jóvenes que estaban participando de las manifestaciones. Entonces es importante como recordar sus nombres cada vez que se puedan escribir, tenerlos presentes y saber que no sé tanto si dieron la vida por la causa, sino que se las quitaron, ¿sí? O sea, ellos no salieron a la calle pensando que iban a morir. Un joven nunca sale pensando que va a morir. Puede que lo hieran o puede que chupe gas, pero nunca que va a morir. Cuando cae la noche, la tensión entre los jóvenes y el escuadrón antimotines se agudiza. A pesar del peligro de salir lastimados en protestas que se tornan violentas, los jóvenes manifestantes le exigen al gobierno un país con oportunidades académicas y laborales. Un país donde soñar no les cueste la vida. Informe de Euronews, ¿no? Que la esperanza y el agobio. Los muchachos siguen en la calle en Colombia, a pesar de que les pegan, les sacan los ojos, los matan, los desaparecen, las violan a las chicas, también a los chicos. Una práctica ya que se viene naturalizando desde los levantamientos en Chile contra Piñera el año pasado, ¿no? Vimos cómo se arrancaban los ojos a los manifestantes y cómo hubo violaciones públicas de chicas que manifestaban. El posible linchamiento de una clown que hacía una intervención callejera denunciando al gobierno totalitario de Piñera en Chile. Tantas cosas que estamos viendo y las tomamos como naturales. Y yo creo que ahí hay que estar atento, ¿no? Cuando hablamos de no ser esclavo de cualquier tipo, de ningún tipo de esclavitud, justamente nos referimos a eso, ¿no? El reflejo condicionado que nos lleva a normalizar. Por ahí, por la sucesión de desastres y de escándalos, pareciera ser que hay una parte de la conciencia, para ubicarla en un lugar no físico, que se acostumbra a ello y lo toma como algo natural, y ya después los muertos no son tan dramáticos, ni todo lo que sucede es tan dramático como dramático lo que estamos viviendo, pero a su vez también esperanzador, porque vemos que a pesar de todo surgen oleadas de gente que resiste, de jóvenes, de adultos, de niños incluso, que se oponen a este tipo de vida de color único que se nos ofrece de parte de los sectores totalitarios. Otro tangazo, Mercedes Sosa, y otra vez el polaco Goyeneche, hoy lo tenemos de invitado. El tango se llama Los Mareados. Encendida la llevé viendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los malos? mareado. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche viviremos porque ya no volveremos a vernos en más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo ay, mira lo que quedó. Sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Otra vez lo monstruo, ¿no? Mercedes Sosa, el polaco Goyeneche, Los Mareados, un tangazo que la verdad me gusta, me gusta, me gusta. Y hablando de COVID, ahora vamos a escuchar un recorte también. El otro era de la Euronews y este es de Deutsche Welle. Las cosas que hace la humanidad, ¿no? Las cosas que hacen algunas personas con el tema este de la falta de atención médica y la desesperación por buscar alguna solución que no los mate, que no los asfixie, que no los asfixie. Mientras tanto, los docentes siguen cayendo como moscas bajo la insidia de este virus llamado COVID. Conmoción, una familia entera de docentes murió por COVID en una semana. El Capitán Bermúdez, Santa Fe. El lunes 31 de mayo perdió la vida una hija. El sábado pasado, la madre. Este lunes 7 de junio, el padre. La comunidad de la localidad santafesina de Capitán Bermúdez está conmocionada por la muerte de tres integrantes de una misma familia, padre, madre y una hija, que fallecieron por coronavirus en el término de una semana. El caso generó un fuerte shock en la sociedad local. Los tres fallecidos de la familia Mingorance eran docentes y reconocidos en la ciudad. Paola, de 36 años, perdió la vida como consecuencia de la enfermedad el 31 de mayo. Para ese entonces, su padre Mario y su mamá, Patricia Garagnalo, de 57 años, permanecían en estado grave con cuadros de COVID-19. Los docentes también mueren. Mientras tanto, se juega hacer daño. Yo estaba pensando, hoy la escuchaba a la ministra de Educación de la ciudad y emana un concepto eugenicista en todas sus manifestaciones respecto al COVID y a las clases presenciales. Subyace como una segunda piel el materialismo supremo, ¿no? La supremacía del deber hacer. ¿Cuánto tendrá que ver en esto la formación que recibió esta mujer? Ya no en valores humanísticos, sino en este tipo de valores supremacistas, donde resalta de una manera no visible, pero resalta el concepto de la supervivencia del más apto. Vamos a escuchar el reporte número 8 sobre el COVID. La India se ha convertido en el epicentro mundial del coronavirus. Lo que ha estado sucediendo en esa nación parece sacado de una película apocalíptica. Ante la desesperación para protegerse del virus y debido a que el sistema de salud se encuentra saturado, en algunas poblaciones ya han comenzado a practicar extraños rituales para protegerse del virus. Recientemente se han publicado videos de grupos religiosos que están cubriendo su cuerpo con una mezcla de estiércol y orina de vaca, creyendo que esa es la forma más efectiva para evitar ser contagiados por el coronavirus. Estos ciudadanos de la India, influenciados por sus creencias religiosas, han decidido rechazar las recomendaciones de los expertos de la salud y han creído que el estiércol de vaca es la solución para evitar la muerte por el COVID. La verdad es que las imágenes de este ritual son sorprendentes. Personas que literalmente cubren sus cuerpos con estiércol de animales mientras esperan a que dicha mezcla se seque en su cuerpo. Muchos podemos estar sorprendidos con esta práctica en la India, pero lo cierto es que aún dentro de iglesias evangélicas se han visto prácticas que no tienen fundamento bíblico para protegerse del coronavirus. Es el caso de la Iglesia del Rey Jesús en Miami, donde el autodenominado apóstol Guillermo Maldonado, durante un servicio, hizo una especie de ceremonia o explicación para enseñar cómo protegerse del coronavirus usando la sangre de Cristo. Empiece a untar. Maldonado le enseña a su iglesia que si declaran constantemente que la sangre de Cristo los cubre, entonces podrán ser protegidos del ángel de la muerte y aún del coronavirus. Esta enseñanza puede poner en peligro la vida de cristianos que son contagiados con el virus, ya que algunos pueden llegar a creer que si practican lo que Maldonado les está diciendo, entonces el virus no les puede hacer nada. Sin embargo, este es el mismo apóstol que anteriormente le había ordenado al coronavirus que desaparezca y declaró que el virus ya había muerto. Pero esto nunca sucedió. Al contrario, poco después, la ciudad donde vive Maldonado, en Florida, llegó a ser uno de los principales focos de coronavirus en ese estado. De igual forma, existen otros predicadores como TV Joshua, muy seguido en América Latina, que ofrece una especie de agua ungida, la cual brinda protección para muchas cosas. Todas estas falsas enseñanzas no son bíblicas y solo ponen en riesgo la salud de las personas. Desde Cristianos al Día, te recomendamos que cuando se refiere al COVID, debes seguir las indicaciones de los expertos y médicos y tomar todas las medidas sanitarias recomendadas. Nada de esto va en contra de la oración y la fe. Se ríen los totalitarios cuando se les... No se les dice a ellos, se les dice a la población toda. Hay que aislarse. El contacto es el vector que nos lleva a la enfermedad. Y la enfermedad puede ser grave, distinta, puede ser seria, puede ser... Generalmente siempre seria. O sea, no pasa sin dejar secuelas el coronavirus por el cuerpo humano. Sin embargo, ¿no? Este tipo de expresiones que, por un lado, los mismos que repudian que se les ofrezcan remedios medievales, recurren a remedios, a pseudo remedios atávicos, ¿no? Perdidos allá lejos ese tiempo cuando tal vez el ser humano se paró sobre sus pies. Vamos a escuchar, antes de eso, hay un trabajo muy interesante. Los que se muestren interesados por el pensamiento por ahí un poquitito más crítico y que describen la realidad de una manera diferente, más cercana a la dimensión humana. El trabajo se llama Cooperación o Extinción y es un trabajo en los cuales participa también Noam Chomsky. Y advierten, se advierte, la inminencia de la extinción es uno de los ejes centrales que aglutina el activismo del siglo XXI, simplemente con esa consigna, ¿no? Yo creo que ese es el dilema y ese es el punto de inflexión. O nos decidimos a ser cooperativos, colaborativos, o corremos un riesgo cierto de extinción, por lo pronto, de las formas de vida como las conocemos hoy día. Vamos a escuchar el tema número 7, Chico Méndez, del grupo Maná, mexicanos ellos. Chico Méndez, ¿no? Chico Méndez, él cuidaba sus árboles de caucho junto con el sindicato de caucheros. Él abrazaba los árboles con todos sus compañeros para que no fueran deforestados. Él había sido homenajeado con una premiación de las Naciones Unidas como custodio del medio ambiente. Fue paseado hasta Brasilia para exponer sus ideas. Volviendo de uno de sus viajes, él le confiesa a su amigo Lula, tenemos los audios, lo hemos pasado ya, que él no quería morir,

se vienen muchos estragos, gritos, lágrimas y lodo. Me enfermaste, me ensuciaste, has sido un cáncer para mí. De lo bueno te alejaste, no mereces estar aquí. Pacha significa tierra y mama, por supuesto, es mamá. El ciclo ahora se cierra y arrepentido estarás. Y alguna voz de la tierra profunda nos diría cosas así. Somos abusadores, digo como género humano, ¿no? Este tema de la occidentalización, del capitalismo, ese concepto mal comprendido, las religiones, la creación del hombre, la creación de lo vivo, la creación de la naturaleza, y ese discurso, todo lo creado está para servir. Todo lo creado está para ser servido, cuidado, protegido y para que juntos, en armonía, tengamos una vida digna de ser vivida, no lo que estamos pasando. Y casualidades, ¿no? Los incendios le quitan oxígeno a la atmósfera y el COVID le quita oxígeno a los seres humanos. Los 52.000 prácticamente refugiados palestinos que se vieron obligados a huir de sus hogares luego de los bombardeos entre Israel y Hamás, siguen desplazados. No son refugiados porque no tienen refugio. Los israelíes que sufrieron las consecuencias de los bombazos a población civil, a blancos militares, también están en zozobra. Decíamos qué bueno sería que salieran a campo abierto tanto Hamás como el ejército israelí, dirimieran sus diferencias, no entre la población civil, cara a cara, cuerpo a cuerpo, en una guerra franca que se defina de una vez por todas y que pare con este goteo incesante. Bombas de un lado, bombas del otro. Y se van sumando los 52.000, a los 20.000, a los heridos, a los muertos, a los desplazados, a la destrucción de la infraestructura, de los lugares donde deben vivir personas. Y eso no se soluciona, eso no, nunca vuelve atrás. Solamente para alguna propaganda y algún negocio espurio de los que se dicen reconstructores y generalmente vienen de la mano de las fuerzas guerreristas para reconstruir y cobran miles de millones de dólares para no hacer lo que no van a hacer. Y seguir manteniendo el statu quo de una pseudo guerra permanente. Felizmente en Israel se tomó la decisión de desalojar del poder a Netanyahu. Una persona que se mantuvo 12 años como primer ministro a costa de cualquier tipo de artilugio y maniobra para no perder el poder, para no ser juzgado por corrupto, como lo están juzgando los tribunales israelíes. Vamos a escuchar el reporte número 10, por favor. Bailan en las calles de Jerusalén. Los críticos del saliente primer ministro Benjamín Netanyahu celebran el fin de su gobierno y el comienzo de una nueva época. Es un día fantástico. Tras un año de trabajo, no podíamos soportar la idea de que Israel se convirtiera en una dictadura. Netanyahu ha sido el político israelí dominante de su generación. Durante 12 años estuvo en el cargo de primer ministro, además de un mandato de 3 años en los 90. La nueva coalición está formada por 8 partidos unidos por el líder centrista Yair Lapid, que cuenta con la ayuda del ultranacionalista Naftali Bennett. Bennett, quien se hizo rico gracias a las nuevas tecnologías, había sido un protegido de Netanyahu. Con la ajustada decisión del Parlamento, el ultranacionalista se ha convertido en primer ministro. Con Benjamín y Sara Netanyahu no siempre hemos compartido la misma opinión, pero ambos habéis sacrificado mucho a nivel personal para servir a la gente, al pueblo israelí. Por primera vez, diputados árabes forman parte de un gobierno. Los líderes árabes reconocen que conlleva un riesgo, pero merece la pena. Somos conscientes que este paso conlleva muchos riesgos y dificultades, pero la oportunidad que nos brinda es inmensa: cambiar la proporción y el equilibrio en la Knesset y en el nuevo gobierno. Mientras la frágil mayoría en el Parlamento se compromete a sanar las profundas divisiones, Netanyahu promete que él y su partido volverán. Lideré una lucha diaria para derrocar este peligroso gobierno de izquierdas y con la ayuda de Dios será más pronto de lo esperado. Pero su batalla más dura será enfrentarse a las acusaciones de corrupción, que según él y sus partidarios son solo ataques basados en motivos políticos. No lucha por la democracia, lucha por la impunidad, ¿no? Vemos cómo hay un trazo que va recorriendo desde Estados Unidos, pasa por Europa y bueno, y todos estos gobernantes que se perpetúan pretenden seguir siéndolo a cualquier precio con tal de garantizarse impunidad. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos, esperanzador era la llegada de los demócratas, pero los demócratas también son muy pragmáticos y nunca dejan de tener el dedo en el gatillo, como lo ha demostrado a lo largo de la historia los gobiernos demócratas de Estados Unidos. Kamala Harris, la vicepresidenta, negra ella, le da un consejo a los que quieren migrar hacia los Estados Unidos. Es el reporte número 11. Do not come. No vengan. Do not come. Un mensaje claro para todos los que busquen migrar a Estados Unidos de forma irregular. El país norteamericano buscará consensuar una política migratoria más humana luego de la gestión de Donald Trump. Aún así, seguirá aplicando medidas de protección de sus fronteras. Pero la migración ilegal de Centroamérica no fue la única cuestión que preocupó a Kamala Harris durante su primer viaje internacional como vicepresidenta de la administración de Joe Biden. En una declaración conjunta con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, Harris anunció la creación de una comisión anticorrupción regional, esto en uno de los países con índices más altos de corrupción en América Latina. Nuestros departamentos de justicia, tesoro y estado colaborarán para investigar y formar a agentes locales para sus propias investigaciones. La comisión apoyará a los fiscales guatemaltecos. La corrupción no conoce fronteras y queremos asegurarnos que se trata de crimen internacional. Para eso tenemos que seguir la ruta de dinero y acabar con esto. Pero todavía no termina la gira internacional de la nueva vicepresidenta de Estados Unidos. Esta noche Harris viajará a México para abordar junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, que recién perdió la mayoría absoluta en el Parlamento, temas como el cambio climático, la cooperación para el desarrollo económico y, por supuesto, la migración. Estados Unidos y los americanos no paran. Bueno, la gente quiere seguir yendo allí. Lo que no dicen estos muchachos con el tema de la corrupción es que los dineros generalmente pasan por Estados Unidos, son derivados a paraísos fiscales por brokers norteamericanos que son los mismos que consumen las drogas, que dicen combatir en Colombia o en cualquier lugar del planeta, donde arrojan pesticidas para que no crezcan no solamente las plantas de droga, sino también el alimento para las personas. Y ese es Estados Unidos, ¿no? que va sembrando terror, que va sembrando muerte. ¿Cómo renunció este Estados Unidos, ya no de la época de Trump, sino anteriormente, a hacer lo que se llamaba esa fantasía del faro de la democracia? Si te parece, Nati, antes de irnos, quiero escuchar un pedacito del tema número 10, Barbara Lynn, I'd rather go blind. Y así nos estamos despidiendo de América Resiste, la vuelta número 273. El día de hoy, 14 de junio del año 2021, hemos transmitido desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien siempre le agradecemos tanto. Y bueno, y para terminar, el partido de Argentina finalmente finalizó con un nuevo empate 1-1 entre Argentina y Chile en esta Copa América pandémica. Bueno, y eso fue todo. Les dejo un gran abrazo. Dios mediante, nos estamos reencontrando el próximo lunes. No se olviden, de 18 a 20, América Resiste. Quienes habla, Ángel Fernández Yesma. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras sin...